amigos y mis amigas del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, para mí es un gusto estar lista ya en este escenario que lo preparamos de forma especial para todos nuestros amigos que están en los 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del país. Y hacemos extensivo este abrazo para todos nuestros amigos que ya están conectados o que están por conectarse a través de Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y también Radio La Premier, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca, ya lo habíamos dicho, y también allá en Saraguro. A nuestros amigos, gracias por estar siempre conectados, y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos a este espacio, ya que ya saben, sin ustedes no podemos desarrollar este programa. Como siempre, hoy tenemos invitada especial aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con el siguiente segmento y les cuento de quién se trata. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y usted se estará preguntando de quién se trata. Al inicio de este programa tuvimos el gusto de escuchar esta hermosa canción, Acuérdate de mí. Sí, ¿no es cierto? Acuérdate de mí. Es interpretado por nuestra invitada del día de hoy, Carmen Domínguez, quien nació en Bolívar, Guaranda, un 15 de mayo de 1984. Es hija del señor José Antonio Domínguez y de la señora Rebeca Valverde. Hace música desde temprana edad y toda su trayectoria la vamos a conocer de la voz de la protagonista del día de hoy. Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, Laurita. Un gusto poder compartir esta programación junto a ustedes y también siempre agradecida por la oportunidad y por abrirnos las puertas de este medio de comunicación para poder informar y también comunicar lo que estamos haciendo y trabajando en este primer proyecto de música ecuatoriana aquí en la voz de Carmen Domínguez. Bueno, Carmen, usted es nacida en Bolívar, la tierra donde también hay muchísimos artistas que se han dedicado, porque creo que llevan en la sangre el hecho de ser artistas. ¿Alguien de su familia, como don José Antonio, como Rebeca, hacían música? Bueno, realmente no lo han hecho música de forma profesional, pero en el caso de mi abuelo, era un artista aficionado que hacía sus presentaciones en los eventos de la familia, en los eventos de la parroquia. Entonces yo creo que por ahí nació ese gran gusto. ¿Paterno por o materno el abuelo? Paterno. El abuelo paterno. Así es. Bueno, y Carmen decidió hacer música. Me imagino que siempre cuando vivimos en las provincias estamos destinados a hacer una serie de actividades, desde trabajar en el campo, desde de pronto acompañar a mamá, papá, si es que trabajan en oficina. Yo no sé cuál es su realidad, pero me imagino que todo lo que usted hacía ya estaba vinculado a la música, desde el juego de su temprana edad. Bueno, te cuento que desde muy pequeña nació ese gran amor por la música. Yo creo que ya corría por mis venas el ritmo, la melodía. Y yo recuerdo que desde la etapa escolar ya hacía mis presentaciones, ya estaba interpretando pequeñas canciones de música ecuatoriana y ya estaba participando en los eventos igual familiares, en los pequeños eventos que hay en las parroquias. Entonces ya estaba transmitiendo lo que es música a nuestro público. ¿Ibas a la escuela y estabas en los escenarios? Siempre en los escenarios. ¿Y con música ecuatoriana? Con música ecuatoriana en esa época, y realmente con el pasar de los años empezaron gustos por otros tipos de género, pero actualmente descubrí en la música ecuatoriana que hay mucho sentimiento, hay mucha poesía, son grandes letras que realmente llegan al corazón de la gente, así que por eso estamos trabajando ahora en este proyecto de música ecuatoriana. Bueno, yo tengo una curiosidad, usted la puedo ver en las clases de quichua. ¿Usted ha pensado en alguna ocasión hacer música en quichua? Sí, realmente me encantaría hacer algún tema, un San Juanito en quichua. Y estamos justamente en eso, analizando y conversando con nuestro profe Tupac para ver si por ahí le ponemos un poco de letra a algún tema musical ecuatoriano. Bueno, el quichua tan acumulativo, porque una palabra puede llevar 3, 4 acumulaciones y Pero bueno, no perdamos la esperanza de que lo vamos a aprender. Por supuesto, para eso estamos en este momento estudiando el quichua. Bueno, antes de seguir conversando, nosotros al inicio de este programa habíamos escuchado el tema Acuérdate de mí. Es un tema que ya la gente puede disfrutarlo. Por supuesto, es un tema que ya lo pueden encontrar en las redes sociales, en el YouTube, está ya un video. Es un tema muy hermoso, o sea, han interpretado grandes cantantes de nuestra música ecuatoriana. Según la historia de la canción, cuenta que fue dedicado, un padre lo dedicó a su hijo. Así que en esta oportunidad, a mí me es un tema en lo personal que me llena mucho, le dedico a mi pequeña hija y quisimos poner ese valor agregado, ¿no? Como van a escuchar, hay algo de instrumentos de cámara. Así que también el valor agregado sería transmitir a nuestro público, no solamente desde el punto de vista de los típicos instrumentos tradicionales, ¿no?, sino también los instrumentos de cámara que hay lugares donde de pronto no lo escuchan todavía. Así que esperamos que les guste, les apasione. Cuando ahí hablamos de instrumentos de cámara, ¿nos referimos a qué nomás? ¿Escuchamos un violín? Sí, un violín, una flauta, está en un contrabajo. En fin, cada canción hemos puesto algo de instrumentos de cámara. Algo distinto. Sí, algo distinto, sí. Cada canción tiene su formato diferente de acompañamiento musical. Bueno, y como hoy en los controles me acompaña Diego Salazar, nos vamos con el siguiente tema musical de nuestra invitada del día de hoy, Carmen Domínguez, que nosotros aspiramos que vayan tomando también papel y lápiz, porque más adelante les vamos a dar a conocer los números de contacto para que ustedes puedan invitar a nuestra amiga. ¿Cuántos eventos tenemos en nuestra familia? ¿Cuántos eventos tenemos en nuestras organizaciones sociales? Y que los artistas también, que vienen aquí al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que se dan a conocer, que gustan ustedes quizá de este trabajo, ahí tienen. Ya les vamos, váyanse preparando, porque ya les vamos a conocer el número de teléfono y nos vamos con el siguiente tema musical. Adiós, amor. escuchamos este tema musical, Despedida, del maestro Gerardo Guevara. Tema musical fabuloso, Carmen. Es maravilloso, en lo personal es un tema muy emotivo, un tema que llega al corazón realmente, y me encantó desde que escuché esta canción, la quise interpretar, así que es un tema que estará en nuestro disco que está próximo a salir. Esperamos que nuestro público le guste. El otro día lo escuchábamos a Gabriel contar la historia de esta canción. Sí, sí, me acuerdo que lo escuchó muy. Esta es una canción maravillosa, ¿no?, escrita por este gran compositor Gerardo Guevara. Claro, ustedes saben, Acuérdate de mí, el maestro Guevara la había dedicado a su esposa cuando él en el exterior decidió venirse al Ecuador, y de pronto le dijo a su esposa, vamos al Ecuador. Me parece que ella no quiso regresar al Ecuador y él le dedicó este tema musical que lo tituló Despedida. Así es esa historia en breves rasgos. Así mismo es la historia de esta canción. Bueno, y seguimos conversando. Carmen decidió cantar en sus espacios para su familia, en la escuela, en esos eventos sociales, porque antes había la hora social, donde los niños, las niñas podíamos expresar todo lo que podíamos hacer, si podíamos cantar, si podíamos bailar, si podíamos escribir poesía, poderla compartir con la gente que estaba con nosotros. Pero mira, bueno, los tiempos cambian, ahora son otras formas de expresión que tienen los niños. Y decidió en alguna ocasión, Carmen, ser parte de algún equipo, de algún grupo musical. Bueno, te cuento que a los 15 años venimos ya a vivir acá a Quito. Correcto, al inicio empezamos así, de una forma, se podría decir, no tan profesional, con los grupos musicales, con las orquestas, con los grupos que hay acá en Quito, pero en algún momento necesitamos la necesidad de una formación musical, así que tuve la bendición y fui afortunada, ingresé al Conservatorio Nacional de Música, recibí clases con la maestra Cecilia Tapia, con el maestro Pancho Piedra, que son maestros reconocidos acá en Quito. Luego formé parte del coro del Consejo Provincial de Pichincha, con el cual tuve la oportunidad de viajar a otros países también, estar en grandes festivales internacionales. En fin, son experiencias que me han enriquecido en la parte musical. Cuando hablamos de enriquecerse en la cuestión musical, ¿significa que Carmen Domínguez ha podido vivir de la música, o crees que se puede vivir de la música? Te cuento que hay épocas y épocas. En lo personal, hubo épocas que sí he podido vivir de la música. Cuando trabajé en el coro del Consejo Provincial de Pichincha, me dedicaba totalmente a la música y recibía un sueldo del Consejo Provincial de Pichincha. Y obviamente podía vivir de la música, pero después los tiempos cambiaron, también tengo otra profesión. Se me presentó otra oportunidad de trabajar como profesional en la profesión de ingeniera. Así que actualmente soy ingeniera en contabilidad y auditoría. Bueno, y los números con la música tienen mucha relación también, el número 4 sobre todo. 1, 2, 3, 4. Por supuesto, compás, 4 cuartos, por ejemplo. Bueno, y vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Patricio Robalino. Es lunes, y los lunes no puede faltar. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, queridos amigos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo y una disculpa fraterna por este atraso. Estábamos, explicándoles a nuestras compañeras que estuvimos en el Colegio Nacional Atahualpa en Amaguaña, clausurando un curso de periodismo estudiantil organizado por el gobierno de la provincia de Pichincha, y nos demoramos un poquito, pero estamos aquí muy contentos como cada lunes para saludarles a Laurita Ríos Armijos, a nuestra querida invitada de hoy, Carmita Domínguez, muy, muy bonita acá y bienvenida. Y como siempre, el agradecimiento para Dieguito Salazar en los controles, que es el que cuida que todo salga perfecto. Esta vez me parece, Laurita, que estamos también transmitiendo en directo en el Facebook. Y Dieguito está haciendo todo lo posible para que salga bonito esto. Un abrazo a todos los amigos oyentes de la radio de Casa de la Cultura y continuemos con la entrevista, Laurita. Sí, bueno, vamos a seguir retomando nosotros este diálogo. Ya Carmita nos estaba diciendo que ella a los 15 años tuvo que emigrar a la capital. Bueno, pudo trabajar como música durante ¿cuánto tiempo en los coros? Directamente 4 años estuve específicamente en la parte formal. Hasta que empezó usted a desempeñarse ya en su carrera. Sí, tengo también una licenciatura en música. Hemos tratado de hacer un poco un equilibrio, la verdad. Trabajamos de lunes a viernes en un trabajo formal y actualmente en los fines de semana nos estamos ya dedicando a la música. pero como ustedes saben, en nuestro país trabajos formales dentro de la música hay muy pocos, entonces hacerlo de forma formal, al menos que no, nos pongamos una academia o nosotros mismos nos fomentemos, o sea, nuestro negocio se podría llamar dentro de la música, es un poco complicado, así que por eso en esta ocasión hemos decidido trabajar en el proyecto actual de música ecuatoriana como solista, y estamos entrando muy bien en los medios de comunicación, y por eso también muy agradecida por la apertura de ustedes. Claro, miren ustedes que entraste al conservatorio y pudiste terminar tu carrera, ¿o se quedó por ahí? Bueno, el conservatorio realmente en esa época era técnico, hasta quinto técnico me quedé, y luego ya por el tema de la universidad tuve que dejarlo. Después nuevamente retomé la parte musical. Hay una universidad que da los títulos a los músicos y que estudiamos los fines de semana en la Universidad Técnica de Manabí. Así que me hacía esos viajes a Manabí y tengo el título de licenciada en pedagogía musical también. Carmita, esta es un proceso, digamos, muy contemporáneo el que tú estás viviendo en este caso. El de no solamente tener conocimientos musicales, sino también, por ejemplo, esta ingeniería en auditoría. Y me parece que ahora los artistas, los músicos están, entre comillas, obligados a también administrar sus carreras profesionales, ¿no es cierto? En todo caso, Carmita, ¿cuál es la infraestructura, la estructura organizacional que tienes tú para promover tu carrera? ¿Tienes un grupo musical de planta que te acompaña? ¿Tienes una casa disquera? ¿Tienes un productor que te está promoviendo, en este caso, la carrera musical? Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, realmente el trabajo que lo hemos hecho es de forma independiente. Actualmente tengo, sí, la iniciativa ya de dos instituciones que probablemente me van a ayudar con el tema de la impresión del disco, pero en el inicio, en los 8 primeros temas que tenemos, lo he hecho de forma independiente. ¿Con tus recursos? Con mis propios recursos, sí. Bueno, y como vale la pena aplaudir el trabajo de nuestros artistas, el reconocimiento es parte fundamental. Reconocerlo a ese trabajo, y para reconocer lo que necesitamos, apoyo, ¿no es cierto? Apoyar a nuestros artistas. Nosotros desde aquí, desde los micrófonos de esta radio, apoyamos y esperamos que ustedes también puedan hacerlo, llevando el CD, acompañando también a nuestros artistas a esas presentaciones, a los lanzamientos, invitándoles a esos eventos. ¿Para qué? Porque ustedes saben que los artistas, como acaban de decir, se necesita también de los recursos económicos para poder producir esos los CDs y poderlos llevar hasta nuestra casa. A ver, vamos a dar el número de contacto antes de irnos con el siguiente tema musical. A ver, Carmita, su número telefónico, ¿a dónde le pueden ubicar? Para todos nuestros amigos que deseen contactar a Carmen Domínguez, mi teléfono es 09-99-87-36-69. Repitamos un poquito más lentito, es que en radio, para que tomen nota, ¿no? Perfecto, 09-99-87-36-69. Ahí está el número de contacto, y mientras tanto nos vamos con el siguiente tema musical. Al regresar les contamos de qué se trata. Que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi pena. Al verme solo, triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación. Hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor, no hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, y el amor que te profeso es el más puro. Mujer, si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo me olvides, alma mía. Yo sé que existirás en mi pena, al verme solo, triste y olvidado. Mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor, no hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, y el amor que te profeso es el más puro. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Estamos ya de regreso nosotros junto a Patricio Robalino y Carmen Domínguez, nuestra invitada del día de hoy, que comparte con nosotros acá esta experiencia musical y también la nueva producción discográfica que está próxima a salir. Así que deben ustedes ponerle mucha atención a todo lo que nuestra invitada del día de hoy comparte con nosotros. Ustedes ya escucharon que el CD que está próximo a venir tiene un formato de cámara. Así que ustedes deben escuchar cada tema musical, esa propuesta que nos están dando. Diferentes instrumentos musicales de acuerdo al tema que escuchamos. El tema llevaba el título Alma Mía. Alma Mía. Es un vals peruano. Sí, es, de pronto es una composición diferente, ¿no? El público está acostumbrado a escuchar los típicos instrumentos, la guitarra, el requinto, el bajo. En esta oportunidad lo que le aumentamos es el contrabajo, también tiene la guitarra. Entonces, por ahí ese plus de valor agregado a este tema. De valor agregado. Patricia, adelante. Carmita, ¿qué tipo de música está trabajando en este proceso de este CD? Vale decir, se inclina la compañera Carmita, se inclina por los ritmos ecuatorianos, en este caso un vals peruano. ¿Cuál es la tendencia que más te gusta para cantar frente al público? Bueno, Patito, la música ecuatoriana es hermosa, ¿no? Hay hermosas melodías, hermosas frases, hermosa poesía. Así que mi amor por este género viene desde niña. Pero el deseo ardiente de querer grabar una producción de música ecuatoriana nació en un encuentro internacional con los coros. Y en otra oportunidad que también tuve la oportunidad de estar en un encuentro cultural en el Perú. Y donde la gente del Perú es gente muy nacionalista, interpretaba su música y muy orgullosos de su música, de su cultura musical, así que yo no podía ser la excepción. A mí siempre me ha gustado la música ecuatoriana y dije no, tengo que producir música ecuatoriana y es por eso que estamos trabajando en este proyecto. Lindo, Carmita. Y dentro de la música ecuatoriana, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Un sanjuanito, un pasillo, un pasacalle, una tonada? ¿Por qué lado va la Carmita? Me gustan los ritmos alegres. Ya. Yeah. Pero también siempre es importante interpretar música para el corazón. Los Así pasillos. Que el formato de este CD tiene dos partes. Hay una parte que está de música ecuatoriana con formato de música académica y también hay unos temitas que sin perder la parte tradicional. Y en la parte del acompañamiento, que tú nos hablas de una diversa estructura dependiendo del tipo de música, a Carmita Domínguez, ¿quiénes son los compañeros músicos que le han estado apoyando para hacer esta grabación? Los compañeros músicos que intervinieron en esta producción es el compañero Alejandro Guerrero, es un compositor muy conocido, trabaja en la Orquesta de Instrumentos Andinos. En la parte de lo que es los arreglos musicales. En la grabación y producción trabajó Jairo Gallegos, que también es un clarinetista conocido. De la familia Gallegos. Así es. Todo. Y en la parte tradicional, Huguito Herrera, que es uno de los músicos de una cantante conocida del medio. Vamos a tener un producto lindísimo. ¿Para cuándo será, Carmita? Más o menos estamos en el tema número 8, me dijo, ¿no? Exacto, estamos en el ¿Cuántos queremos poner en el primer trabajo musical? Queremos poner mínimo 10 temas. 10 aunque temas, nos han recomendado que le pongamos 12 temas, así que estamos considerando esa posibilidad. Ya. Queremos hacerlo el lanzamiento en noviembre. Ya. Así que esperemos que para esa fecha ya lo tengamos. Carmita, usted está de más decirle, ya Laurita creo que habló en los minutos anteriores, cuando usted esté ya lista para ese lanzamiento, cuente con el apoyo de la Radio de la Casa de la Cultura y la correspondiente difusión, las entrevistas que sean del caso, el producto para el noticiero igual. Estamos muy contentos de tenerla usted aquí en la radio y de contarle a nuestro querido público qué calidad de artistas tenemos en nuestro país. En este caso, Carmita Domínguez nos está visitando y nos está presentando sus productos fresquitos. Esto realmente es una primicia, ¿no es cierto? Y quisiéramos escuchar otro tema musical, no sé si está en orden. Dieguito, continuamos. Primero escuchamos el tema y luego lo comentamos. Sí, Carmita. Por supuesto. Y lucharemos por nuestro amor. canción, Negro Bello, estaba compartiendo nuestra invitada del día de hoy, Carmen Domínguez. Miren ustedes, no se pueden perder esta bella música que tiene nuestro país, y sobre todo con esas preciosas voces y también aquellos artistas que acompañan a nuestra invitada del día de hoy para poder dejar un producto de esta calidad. Bueno, quisiera que nos comente, Carmen, esa experiencia de interpretar. No sé si usted toca algún instrumento musical. Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos. El piano para dar clases de canto, la guitarra por ahí, unos pequeños acordes. Pero claro, o sea, de hacerlo de una forma profesional como lo hacen los que estudian varios años, ¿no? Cada instrumento tiene su formación musical. Pues ahí sí me mentiría. A ver, y el hecho de poner la voz, o sea, esa experiencia de inclinarse más por el canto que por algún instrumento musical, ¿qué es lo que le atrajo? Bueno, desde niña me encantó cantar, así que fue el instrumento que me hace sentir más, que me permite transmitir algo al público, así que es un instrumento maravilloso, aparte de ser único y especial, ¿no? Porque es en la parte técnica que lo debe uno manejar de forma personal, ¿no? Es como un instrumento, o sea, cada instrumento tiene su complejidad, ¿no? Pero en la voz también, o sea, requiere su estudio, su formación en la parte técnica. Entonces, el canto a mí me atrajo desde pequeña. Y maestros, maestras que le hayan determinado en el canto, o sea, que le hayan dejado huella, Carmita. La maestra Cecilia Tapia, recibí clases con varios maestros de acá de Quito, pero en lo personal, las clases de la maestra Cecilia Tapia me permitieron crecer mucho en la parte técnica. Técnica, vocal. La maestra Cecilia Tapia, ella actualmente es la directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A eso precisamente hace referencia nuestra invitada del día de hoy, que ha sido su maestra, su formadora, digamos así, en la cuestión musical. Y ella tiene una metodología especial que siempre nos dice: todos somos artistas, solamente lo que tenemos que hacer es pulirnos. Eso es lo que ella dice. Y así, a propósito, que no hay que resistirse. Hay que mandarle un abrazo muy grande a la maestra, que siempre está escuchando y también suele comentar las publicaciones. Así es, siempre está pendiente de todo el trabajo que estamos haciendo. Es una fanática también de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, así como Carmita, ella también va formando una serie, digamos así, de artistas, porque sé que también estaba en el coro de la UTE. Sí, no sé si hasta ahora continúa dirigiendo ese coro, pero ella es una gran maestra que ha trabajado en varias instituciones y sin duda ha transmitido sus conocimientos a... Carmita, usted con este trajinar en varios escenarios, debe tener alguna anécdota, algo bonito, algo chistoso o algo que le haya sorprendido en alguna de las presentaciones. A veces, es que a veces llegan los artistas y dicen: ay, y me olvidé la guitarra o algo así, ¿no? O me olvidé la letra. O se olvidó la letra estando en el escenario. ¿Qué le ha pasado a Carmita Domínguez? Bueno, me ha pasado varias. Varias. Entre ellas, olvidarme de pronto, como se dice, algún instrumento, o olvidarme en la parte de los accesorios. Bueno, la letra, yo creo que a todos los artistas en alguna ocasión siempre nos pasa algo en el escenario. Y toca improvisar. A veces, o sea, son escenarios diferentes, públicos diferentes, y siempre nos coge por ahí una pequeña cantidad de nervios. Ajá. Así que lo que a mí me ha pasado es que a veces he cantado la estrofa del último, lo he puesto al inicio. Pero solo los que se lo saben se han dado cuenta. Y después me dicen: te equivocaste o le cambiaste la letra. Pero claro, hay personas que no todo el mundo sabe las letras de las canciones, así que ha pasado desapercibido y no ha pasado nada. Así como hay presentaciones en los teatros, ¿no es cierto, compañeras? En la Casa de la Cultura, en el Teatro Sucre, en otros escenarios. Carmita, también hay de las otras, de las más sencillas, en una parroquia, en un recinto. ¿A dónde hay? Por supuesto, sí. Bueno, yo soy una de las artistas que ha compartido escenarios en todo lado, se podría decir, en las parroquias, en los recintos, que son fiestas pequeñas. Por supuesto, sí, me acuerdo. Hay ocasiones que me han invitado como cantante invitada para o las orquestas, que son las populares. En alguna ocasión me fui, y lo que me pasó es, en esa época, hace muchísimos años, tenía un traje un poco pequeño y unas botas. Entonces eran los cierres y las 12 se unieron y quedé prácticamente amarrada. Casi caigo. Esto ocurrió delante del público. Sí, delante del público. ¿Y en dónde? ¿En qué parroquia? Era en el norte. En el norte por la Delicia. Yeah. Sí, y en otra ocasión lo que me ocurrió es que igual en el escenario uno siempre, dependiendo de la música, ¿no? En esa época era música tropical, así que en un movimiento la falda tenía una especie de amarrado a un lado, yeah. Y se zafó y se cayó y quedé, oh. Ya sabe cómo. Eso, sí. Sí, creo que no se dieron, bueno, sí se dieron cuenta en realidad, pero más los compañeros músicos. Ay, Dios mío. Eso no quisiera que me pase en el momento. Bueno, eso pasa de todo. A los artistas les sucede de todo. Y claro, nosotros les invitamos a ustedes para que siempre estén apoyando a nuestros artistas. Ya saben, el teléfono de Carmen Domínguez es el 099-98-73-66-9. Nosotros aspiramos que en algún momento pues los artistas que vienen al programa del Florilegio Musical Ecuatoriano puedan estar en cada uno de los eventos de aquellas personas que son nuestros asiduos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura, de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Gracias a nuestros amigos que siempre están pendientes de nuestro programa. Patito, ¿no te había comentado, sí, que en Cañar pues nos estuvieron extrañando durante 15 días, pero sí, es la responsabilidad suya, sí, que no vino durante esos días a colitarme en el programa por estar de vacaciones yo, porque sí, creo que me merezco las vacaciones. A veces la salud nos juega unas pequeñas pasadas, pero le insistimos a la vida con mucha alegría. Y reitero el abrazo a nuestra... Es una monjita, ¿no? La de Radio Buen Pastor, la que estaba reclamando que no hemos enviado los programas. Le enviamos un gran abrazo y mire, compañera, esta vez con nuestra querida invitada Carmita Domínguez, que a propósito nos tiene un siguiente tema. Sí, les vamos a dedicar música para que nos perdonen esos no envíos de programas, pero yo sé que ahora ya lo están haciendo, ya los están retomando, gracias a nuestros compañeros de Corape que siempre están visibilizando en el satélite este programa musical. El siguiente tema es el siguiente para todos ustedes. Nadie se acuerde de mí, yo me voy para tierras lejanas, donde nadie se acuerde de mí. La barca se balancea y a la proa voy a partir. La barca se balancea y a la proa voy a partir. Se ve el vapor, se le ve el ancla, se va despidiendo, me causa horror. Yo no me quedo, caramba, también me voy. Con mi morena, para el Ecuador. Yo no caramba, también me voy con mi morena para el Adiós, que el morir, amargo como el veneno, terrible como el morir. En el infierno los dos hemos de penar, tú por no haberme querido, yo porque te supe amar. En un infierno los dos hemos de penar, tú por no haberme querido, yo porque te supe amar. Adiós dijo la paloma, al separarte del nido, adiós dijo en su gemido y para siempre adiós, adiós. Adiós dijo en su gemido y para siempre adiós, adiós. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para despedir a nuestra invitada Carmen Domínguez, a quien le agradecemos que haya dejado parte de sus actividades cotidianas allá en su trabajo para venir y poder contarnos esa experiencia y poder hacernos disfrutar de esta música bella que ustedes tienen que permanecer atentos. En el mes de noviembre será el lanzamiento de su CD, ya está subiendo, va por el número 8. Todos estos temas musicales que ustedes los están escuchando estarán en su CD. Así que Patricio, a ti también muchísimas gracias y Carmita, siempre nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la cordial invitación y también esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado de nuestra música ecuatoriana en la voz de Carmen Domínguez. Carmita, estamos segurísimos de que la gente quedó muy contenta con tus canciones. Esperamos volver a invitarte a este programa. También, cada vez que tengas alguna novedad, por favor, reporta a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre está con su noticiero de 7 a 9 de la mañana, con su noticiero cultural, en donde se receptan todas las inquietudes de los artistas ecuatorianos. Esta es tu casa, Carmita. Un gran abrazo para ti y felicitaciones. Un abrazo para ustedes. Mil gracias por... Y vamos a estar pendientes. Mes de noviembre y en el YouTube, en las redes sociales. Busquen a Carmen Domínguez y ahí ustedes podrán encontrarla y disfrutar ya de estos temas musicales que se están ya preparando para su próximo CD. Gracias a Diego Salazar, gracias a usted por habernos acompañado y les dejamos con el siguiente tema musical y será hasta una próxima oportunidad. De mí. Me dices que no me quieres, te gusta hacerme sufrir. Me dices que no me quieres, te gusta hacerme sufrir.